El acontecer político local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, periodistas, comentaristas y los más importantes invitados analizarán con absoluta independencia y sin compromisos nuestra contingencia y marcarán la pauta informativa del nuevo día. Éticos y Morales, con el periodista Jaime Morales Amaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Éticos y Morales. Tenemos un programa especial el día de hoy, claro, porque tenemos a la nominación el día de anoche del nuevo intendente de la región del Maule, don Pablo Mesa. Tenemos interesantes cuñas que vamos a escuchar de parlamentarios particularmente y personeros de el CORE, particularmente su presidente Boris Tapia. Y por cierto, las primeras palabras de el intendente Pablo Mesa. Los miércoles femeninos, por cierto, las mujeres van a opinar sobre lo que está aconteciendo en la región del Maule y en el país. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Por acá, don Miguel Ángel Valenzuela, en nuestra sala máster de la 92.1 Radio Fantástica, también don Simón Tapia. Pinto, ¿por qué me da siempre con Pinto, Simón Tapia? Perdón, Simón Pinto, nuestro switch de el canal rural de Chile. Queremos saludar inmediatamente a nuestras panelistas el día de hoy. Quiero partir por nuestra mujer estable los días miércoles, doña Pola Ovalle, de la Unión Demócrata Independiente. Pola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Jaime. Todo muy bien. Gracias acá. Contenta de estar nuevamente en el programa. Yo muy agradecido de que esté constantemente esa rigurosidad. Sin duda se agradece. Doña Claudia Rossi, ¿cómo le va? Gracias, de Evópoli. Evópoli, ya iba a decir en Pitu, te tengo daño orgánico, yo ya tanto mambo. Y doña Liliana Caro, del Partido por la Democracia, secretaria regional del partido, ¿cómo está usted? Bien, Jaime, muchas gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos y alcanzamos a llegar a la hora, así que gracias nuevamente por invitarme. Don Miguel Valenzuela, ¿podemos escuchar al intendente? ¿Lo escuchamos desde acá? Si quiere que rellene un poquitito. Sí, ¿qué le parece, doña Liliana Caro, el nombramiento de don Pablo Mesa? Quiero partir por usted, particularmente el Partido por la Democracia. Bueno, nosotros como... Eso fue un sonido de bebida, ojo. Sí, hoy día tiene que ser bebida, pues, Jaime, si ya celebramos las fiestas patrias. Bueno, el partido... ¿Usted está celebrando, sí, el nombramiento de Pablo Mesa? Efectivamente, nosotros estamos muy contentos, estamos... en este caso muy muy tranquilos con el nombramiento. La directiva del PPD tiene un nuevo desafío de apoyar un nuevo intendente que es un militante histórico y que ahí nosotros ya nos hemos pronunciado respecto a su nombramiento y vamos a estar para apoyarlo y principalmente respetando la decisión de la Presidenta de la República. Ustedes le han anunciado una proclamación de Beatriz Villena. Así es. En la última reunión de mesa directiva, tratando de hacer valer la institucionalidad partidaria, nosotros apoyamos el nombre de Beatriz Villena, pero sí en el entendido que la decisión la toma la presidenta, y en este caso nosotros somos respetuosos respecto a eso, y nuestro gran objetivo es apoyar a la presidenta y además su programa de gobierno. Vamos a escuchar las primeras impresiones. Tenemos dos cuñas de Pablo Mesa. Vamos a escucharle la primera del nuevo intendente 1 y luego escuchamos intendente 2, don Miguel Ángel Valenzuela. Escuchamos las primeras palabras de don Pablo Mesa, nuevo representante de la presidenta de la región del Maule. He dedicado casi toda mi vida a la actividad política, que es una de las actividades más nobles que hay, pero que estamos pasando por momentos medio difíciles. Así que hay que ponerle empeño, dedicación, mucha conversación, diálogo y lo mejor para la región del Maule. En eso tengo la seguridad que me esforzaré y entregaré mis mejores esfuerzos para lograr tal cometido. Las palabras de Pablo Mesa señalando precisamente cuál es su estilo, cuál es su sello, mucha conversación, mucho diálogo, que es precisamente lo que se está reforzando en este llamado segundo tiempo. Escuchamos al intendente en su segunda intervención. Mi gestión va a ser como es Pablo Mesa, un hombre abierto al diálogo, inclusivo y de mucho respeto con todas las opiniones, y también decir humildemente que para hacer un buen gobierno se necesita el apoyo de todas las personas. El apoyo de todas las personas, dice don Pablo Mesa, pero el diputado del PPD, Guillermo Cerroni, no está muy contento con esta nominación. Realizó declaraciones el día de hoy manifestando su molestia, que la hizo presente al propio ministro del Interior, Jorge Burgos. Escuchamos al diputado del distrito 40 del Partido por la Democracia, don Guillermo Cerroni. Pablo Mesa, en ningún momento se presentó ante el gobierno de parte del Partido por la Democracia, ni la directiva regional, ni la directiva nacional. Por eso a mí me parece extremadamente grave, porque se supone que un gobierno tiene que tomar en cuenta la opinión de los distintos partidos, y este es un gobierno que ha llegado al poder precisamente por el apoyo de un conglomerado de la nueva mayoría y del cual forma parte el Partido por la Democracia. Creo que no es aceptable lo que ha ocurrido. Le he manifestado mi molestia al ministro del Interior. Ya, me quiero detener ahí. Doña Liliana Caro, del Partido por la Democracia, ¿qué le parece esta molestia de don Guillermo Cerroni con la nominación de don Pablo Mesa? Se suma a la molestia que tuvo en su momento don Román Páez por no haber tenido el nombre ya de la futura autoridad que pudiese haber sucedido, Hugo Veloso, y también de don Alexis Sepúlveda, quien cuestionó también la decisión de la presidenta. Bueno, yo hace como al menos ya una hora aproximado conversé largamente con nuestro diputado Guillermo Cerroni en relación al tema y al nombramiento de nuestro intendente, pero en el entendido que todas las declaraciones que hace el diputado son a título personal. Nosotros estamos muy tranquilos como directiva. Efectivamente, el nombre de la Beatriz fue un nombre muy colegiado al interior del partido, institucionalizado, pero nosotros somos partidarios de trabajar por el gobierno, apoyar a la presidenta y respetar las decisiones, y en eso tomamos en ese aspecto un poco de palco en relación a las declaraciones del parlamentario, que bueno, en un momento así como tan rápido y un nombramiento tan abrupto, porque en definitiva esperábamos que a lo mejor se podía dilatar un poco, él puede haber tomado este tipo de determinación, pero él ahora está más tranquilo, y yo creo que, y no me cabe duda, que el diputado de aquí unos días más se va a sumar al proyecto que hemos trabajado todos juntos al interior del PPD, y también no me cabe duda que va a apoyar fuertemente también el trabajo del intendente. ¿Le hacen daño estas declaraciones de Román Páez, de históricos como Raúl Palacio, del propio diputado Cerroni al Partido por la Democracia? ¿Está desordenado el partido en ese sentido? No, mira, yo creo que... A la luz de las declaraciones. A ver, yo creo que aquí al interior del Partido por la Democracia, al menos en la región del Maule, tenemos grandes liderazgos, personajes históricos, militantes históricos. Estamos hablando de Raúl Palacio, un militante fundador del partido. Estamos hablando de Pablo Mesa. Estamos hablando de Román, un presidente que de alguna u otra forma ha estado muy desvinculado de lo que son el trabajo que llevamos ya casi un año y medio en la directiva regional. Por lo tanto, yo creo que más que eso, más que hacerle daño, se ve mucha gente, mucho movimiento al interior del partido. Y tú sabes que nosotros tenemos una característica, que somos un partido muy diverso, con opiniones muy diversas, pero en relación al objetivo principal, que es el programa de gobierno y nuestra presidenta, no nos perdemos. ¿Ah? Son distintos tipos de opinión y mayoritariamente son a título personal, ¿ya? Eso es por un lado. Y por otro lado, yo quiero dejar muy claro que la institucionalidad del partido ha funcionado por un año y medio que es la directiva actual, donde mayoritariamente ha sido presidida por el primer vicepresidente, que es Marcelo Alarcón. Así que no hay un desorden, como solamente declaraciones a título personal. No me pierdan. Senador del distrito de la circunscripción número 10, don Juan Antonio Coloma de la UDI. Escuchamos. Ahora, lo importante es que tenga la capacidad de darle a la región ese impulso, esa fuerza, ese motor que necesita hace tiempo. y que ojalá haya estabilidad en los movimientos públicos del gobierno. La verdad es que nunca nadie supo por qué habían sacado al antiguo intendente, nadie sabe por qué no ratificaron al gobernador, porque aquí nadie explica nada. Pero yo le deseo la mejor de la suerte y que defienda con fuerza los derechos de la región. Diputado del Distrito 38, también expresa sus opiniones don Pedro Pablo Álvarez Salamanca, de la Unión Demócrata Independiente también. Es una persona que tiene experiencia y ojalá que esa experiencia sea traducida en buenas obras para la región del Maule. Yo creo que hoy día la región tiene que contar con gente, ¿no es cierto?, capaz que de sacar adelante, ¿no es cierto?, una región agrícola netamente, y que en el fondo todos los agricultores y toda la gente de Talco se sienta bien con el nuevo intendente. Yo creo que es un buen nombre y esperemos ayudarlo. Doña Paula Valle, de la Unión Demócrata Independiente, escuchando precisamente a sus parlamentarios y observando particularmente esta no menor controversia que existió en torno al nombramiento. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo? Mira, en realidad, escuchando un poco lo que decía el senador Coloma y el diputado Álvarez Salamanca, y también un poco lo que decía Liliana, claro, a mí me parece que abrupto esto no tuvo mucho, porque en realidad la región estuvo por lo menos 2 o 3 semanas. 20 días. 20 días sin intendente, entonces... Sí, teníamos intendente. Sí, teníamos, pero no titular, teníamos no, intendente que estaba subrogando. Sí, pero era interino y Oscar Vega es un activo, era el interior, sí, era pero una mayoría... Nosotras mismas conversamos acá hace unas semanas que lo ideal es que esté el titular, sí, y no un interino, tampoco tan un interino que tiende a permanente, en el fondo la figura de interino. Pero Oscar Vega hizo un excelente trabajo, se notó inmediatamente el cambio, porque el intendente anterior nadie quería que estuviera como intendente, o sea, no lo querían ni de su propio sector. Hubo celebraciones incluso de todo el mundo cuando salió este señor. Don Hugo, ustedes Belgoso celebraron, porque nosotros no mucho. No, hay varias personas de su sector que celebraron, o sea, no sé porque si sucede que no qué hubo... ¿A qué te refieres con el sector? No fue, nosotros... A ver, él no tenía mucha cercanía ni con la gente, ni con periodistas, ni con los... En general no era muy cercano con nadie. Y ahora no, una vez que quedó Oscar Vega subrogando, lo hizo excelente. O sea, se notó un cambio inmediatamente, sí, manos a la obra. Pero independiente de la persona, o sea, acá no el tema no va asociado, claro, el tema no va asociado a un nombre en particular, sino que va más que nada asociado a un tema de institución. Las instituciones siempre requieren titulares, no requieren interinos que duren tanto rato, sobre todo en cargos tan importantes como el de un intendente. Y la otra observación es que, claro, de repente es como lamentable ver tanta rencilla interna, lo mismo que estábamos viendo del diputado Ceroni, y que ahí tal vez se pierden un poco en eso y en el fondo el foco sería la región. Nosotros desearíamos que se estuviera siempre priorizando los temas regionales por sobre las rencillas internas, sobre todo partiendo. No, es que me quedo con el tema de la rencilla interna. Yo creo que aquí hay que ser en ese aspecto bien crítico y autocrítico en el sentido de la rencilla interna que tiene cada partido. O sea, aquí tenemos una crisis que es transversal de los partidos políticos. Sí, pero estamos hablando de una situación en particular. No, pero por eso, o sea, yo creo que hablar desde esa perspectiva tan, dura en relación a la rencilla, yo creo que más que rencilla son diferencias de opiniones. Porque yo te aseguro que Pablo Mesa ahora tiene el Partido por la Democracia en pleno apoyándolo, ¿ah? Entonces, en ese contexto te lo planteo, o sea en aquí, pleno menos aquí, uno, sería en pleno menos el quién? Diputado Ceroni. Pero es que eso... Eso no, ya deja de ser el pleno. Yo te digo que en pleno, porque yo acabo de informarles a todos y aquí en especial a los auditores que acabo de tener una larga conversación con el diputado Ceroni, donde yo doy fe de que él se va a sumar al proyecto de la presidenta y en este sería caso bueno quien represente... Sería bueno que el diputado Ceroni hiciera las aclaraciones el gobierno respectivas. Es Pablo Mesa, o sea, no... Sí, y yo creo que sería lo va bueno, a hacer. Yo creo que sería lo va a hacer bueno, porque... Aquí la idea es apoyar las declaraciones públicas, aclaraciones públicas. Estamos hablando de quién las emite. Pero claro, estamos hablando pero de la gente. La idea aquí es apoyar a la región y yo claro, creo que este supuesto cambio es muy positivo, es muy bueno. Se nota sí que es un hombre que tiene mucha experiencia, fue jefe de gabinete, y es muy cercano. La prensa también está muy feliz por este nombramiento. La prensa es muy importante también porque bueno, es quien hace. El actual intendente representa un poco a la antigua Concertación, más que. Sí. Y muy cercano con la gente, alguien con experiencia, que lo más probable es que tenga muy buenos proyectos para la región. Y no solamente sean gastos en vehículos motorizados o cosas más sin sentido. Y poco cercano como el anterior. Pues yo de verdad agradezco mucho también a usted, a las dos dirigentes acá de oposición, que están muy felices con el nombramiento de Pablo. Yo creo que ahí vamos a tener una región que vamos, sí, a sacar adelante, y todos juntos. Yo lo agradezco. Es que esa es la idea, no ser una oposición destructiva como hacía, claro, el otro día. Si esto va a ser bueno para la región. De caracterizarnos a nosotros además como mujeres. Fue bastante visceral lo que pudimos escuchar del diputado Ceronia, más de la visera que de la razón. Pero estamos hablando de un parlamentario que tiene muchos años. A ver, pero mira, característico del diputado, pero mira, yo lo conozco y él es bastante mesurado. Pero mira, yo quiero ser súper claro en eso. La honestidad era real. Pero mira, yo quiero ser muy clara en eso. Estamos hablando del diputado Ceroni, un diputado con mucha experiencia además y que conoce muy bien también. La sangre italiana. Puede ser, sí. Pero conoce muy bien también a Pablo Mesa, y Pablo Mesa conoce muy bien también al diputado. O sea, yo te aseguro que esto puede pasar. Entonces, más grave las declaraciones aún. Es que, a ver, no le pongas el tilde. A ver, pero escúchame, no le pongas el tilde de gravedad. Pero yo lo que quiero. Es que no me dejaste terminar. Mira, yo quiero ser súper clara, y lo dije hace, lo he planteado todo el día, y he conversado y he sido también intermediaria en esto. Yo te aseguro que de aquí a mañana el parlamentario, sí, va a tener conversaciones directas con el intendente, donde el único norte para el Partido por la Democracia, para nuestros parlamentarios, para la directiva regional y para la militancia, es de la región y sacar adelante el programa de gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, desde ahí nosotros no nos perdemos. Hay diferencia de opinión en relación a los nombres, en relación de la forma, qué sé yo, de las decisiones que se pueden tomar a lo mejor a título personal, pero ahí nosotros tenemos un norte, y en eso yo doy fe como secretaria regional del partido, que hoy día a las 19:30 horas el Partido por la Democracia está detrás del nuevo intendente, que es Pablo Mesa. Yo sé, antes de las 9 de la mañana yo ya tuve la primera conversación con nuestro intendente, donde le di personalmente la felicitación y le traspasé el apoyo y también en este caso el saludo, sí, y el sí, porque aquí tampoco la idea es de toda la dirección regional del partido. Pero un poco esa aclaración que dices tú que haría el diputado Ceroni mañana, ¿sería a título personal o a petición del partido? A ver, Pola, escúchame. Las declaraciones del diputado Ceroni, yo no me puedo hacer cargo. Él va a ser mañana, puede ser mañana, puede ser. Nosotros tenemos. No, yo repito lo que tú me dices. No le he puesto nada. Hablemos de lo que se da ahora en este. En el sentido de que de aquí a mañana podemos tener una nueva directiva. Sí, queremos saludar al diputado Ceroni, que está en la línea, que gentilmente, como siempre, ha recibido el llamado de la Radio Fantástica. Diputado, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Lamento no tener que poder tener mucho tiempo, estoy entrando a una actividad aquí en Parral, pero bueno, pregúnteme nomás, Jaime. La pregunta de rigor, usted hizo unas declaraciones manifestando su molestia, ¿mantiene su descontento con este nombramiento por la mesa? Absolutamente mantengo el descontento y considero inaceptable el procedimiento usado por el gobierno para nominar al nuevo intendente. En ese sentido quiero ratificar que no estoy de acuerdo ni comparto la forma en que el gobierno lo ha hecho. Porque hay que tener claro de que Pablo Mesa jamás ha sido propuesto como candidato a intendente, ni por la directiva regional, ni tampoco por la directiva nacional. Ahora, si bien es cierto esto es una facultad privativa de la Presidenta de la República, y eso no me cabe la menor duda, también es cierto que en la práctica lo que se hace es pedir la opinión a los partidos políticos, los cuales presentan una serie de nombres, en base a lo cual, obviamente, que el gobierno decide. En este caso, Pablo Mesa no fue presentado por el partido, no estaba dentro de los normes posibles, y por lo tanto a mí me parece que el gobierno, teniendo en claro que es un gobierno que una coalición la llevó al poder a la presidenta, una coalición dentro de la cual está el Partido por la Democracia, lo menos que podría hacer el gobierno es pedirle la opinión al Partido por la Democracia y pedirle los nombres, que se le presentaron algunos y de los cuales simplemente de pronto nos encontramos con que fue nombrada una persona que no había sido apoyado ni ninguna de las directivas de nuestro partido. Diputado, quiero decir que dígame. Quiero decir que esto se lo hice tal cual, se lo estoy diciendo a usted, y quizás de forma mucho más enfática al propio ministro del Interior, Jorge Burgo, el cual me comunicó ayer alrededor de las 10:30 de este nombramiento. Así que esto no es ninguna cosa que el gobierno no sepa. Esto es una cosa que el gobierno tiene claro conocimiento de mi posición, lo que hoy día ha transmitido a través de los medios de comunicación, porque también la ciudadanía tiene que conocer cómo reacciono yo como parlamentario, como diputado, frente a este nombramiento. Ahora, esto no es ninguna censura ni ataque a la persona, pero sí al procedimiento. Diputado, y en ese sentido, usted no va a hacer oposición, me imagino, al trabajo del nuevo intendente, se sumará al proyecto, ¿no? Pero por supuesto que no, porque aquí lo que interesa es que la persona que está nombrada como intendente haga bien su trabajo. Por eso que yo vuelvo a reiterar, este no es un ataque a una persona, es una expresión de molestia a cómo ha procedido el gobierno, que a mí me parece que no es lo adecuado, más allá de las facultades privativas que tiene la presidenta para eso. Pero aquí no podemos olvidarnos que aquí hay una coalición política y que aquí todos los partidos valen igual, por lo tanto todos los partidos siempre han presentado para los distintos cargos sus nombres. Usted comprenderá que todos los nombres que ocupan cargo en la Democracia Cristiana no fueron así designados desde allá arriba, fueron propuestos acá por la Democracia Cristiana, igual lo del Partido Socialista, igual nosotros lo del PPD, todos los partidos para los distintos cargos presentaron nombres y el gobierno ahí decía quién es el más adecuado. Por lo tanto, para intendente tendría que haberse hecho el mismo procedimiento que se ha utilizado en los distintos cargos. Si no, aquí significa que los partidos no tienen, diríamos, la suficiente fuerza frente al gobierno, me parece a mí que es inadecuado. Y yo creo que aquí se cometió un error grave. Diputado, y en ese mismo sentido, entonces, ¿cuáles eran las cartas que usted que había presentado al partido? Mire, yo creo que ese tema es un tema reservado porque simplemente yo no puedo estar, diríamos, mencionándola porque la gente también puede molestarse, porque hay gente muy valiosa que fue presentada. Lo que quiero decirle que aquí habían gente muy valiosa que fue presentada al este gobierno. Hay dos mujeres que eran muy valiosas las dos, hay hombres también que son muy valiosos con una gran trayectoria y compromiso con la gente y compromiso con el partido. Eso es lo importante, compromiso de siempre y permanente con el partido, y ninguno de esos nombres fueron acogidos. Diputado, le agradezco un montón la gentileza, la diferencia con la Radio Fantástica, este programa, por cierto, nuestro auditor y televidente de la Radio Fantástica, el Canal Rural de Chile, que esté muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, un saludo cariñoso a todos ustedes, hasta luego. Hasta luego. Taxativo, categórico el... Qué bueno que hizo la aclaración el diputado Ceroni, porque diputado justamente Ceroni. Lo que estábamos discutiendo... Pero eso era lo esperable y lo más probable. Un problema interno. Sí, pero yo insisto, en el punto que nos une, ahí no se pierde el diputado. Eso es lo que nosotros esperamos. O sea, el diputado deja claro que quiere trabajar por la región, sí. Pero claramente tienen un tema interno ustedes ahí que resolver, ¿no? ¿A qué te refieres con tema interno? Si él habla a título personal, o sea, como parlamentario. Mira, si me dejas terminar ahora, Liliana. ¿Cuánto duró el contacto? 5 minutos. Estábamos hablando de que ustedes habían hablado por teléfono, qué sé yo, que él estaba muy arrepentido de lo que había dicho, a título personal, etcétera, llama al diputado y ratifica todo lo que había dicho. Entonces, si eso no es tener un tema interno partidista, no sé qué calificaría como eso. Eso es bueno que se vea. Yo, siempre. Por ejemplo, entre paréntesis, quería agradecer a don Oscar Vega, que hizo una excelente pega en el tiempo que estuvo como intendente. Muy bien, se notó mucho el ánimo, el espíritu, la forma de trabajo en su gabinete, su rigurosidad, y eso le gustó mucho a la gente. Y ahora espero que con el señor Mesa también esto avance igual o mejor. Y todas las buenas vibras, porque esa es la idea, que sí, hay un cambio positivo. Por el bien de la región más que por temas internos partidistas. Vamos a ir a una pausa comercial y luego ya seguimos analizando esta nominación de Pablo Mesa como el intendente de la región del Maule acá en Éticos y Morales. Pausa y ya venimos, señores. Éticos y Morales, independientes y sin compromisos. Éticos y Morales, por Fantástica, conduce Jaime Morales Amaya. Esta es La Hora Fantástica. 19 horas, 25 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles tradicionales y de color, seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020, 271-2020. Este 2015 viene recargado en Casino Talca. Prepárate para disfrutar este nuevo año con la mejor energía y entretención de la región. Ven y vive una experiencia increíble en Casino Talca. Hotel Casino, Jokers Discotheque, Blue Bar, Restaurant Ventura y Festa. Ya lo sabes, para este 2015 Casino Talca viene recargado con mucha más diversión. Te esperamos en el mejor centro de entretención de la región. Casino Talca, mucho que ganar. Cuando llega el final, todos necesitamos sentirnos acompañados y apoyados. La mejor alternativa en Talca en servicios funerarios es el reencuentro. Contamos con modernas carrozas, servicio de maquillaje, servicio de decoración de velatorio y servicio de cafetería. Además, finas urnas 100% madera. Convenios con AFP, INP, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Para cuando necesite de nuestros servicios, contáctenos al fono 2294-233 o visítenos en nuestra página web www.funerarialreencuentro.cl o en 1 Norte 2105 entre 14 y 15 Oriente. Delicadeza y detalle conforman la mejor atención para esos momentos difíciles en nuestra vida. Funeraria El Reencuentro. María no es arbitrio, tradición. El calzado, el que usted quiere calzar. Las bajas temperaturas y las lluvias aún no emprenden su retirada y usted debe estar preparado para hacerle frente sin problemas con Calzados María Luisa Arbizu. Tiene para usted y su familia toda la moda y calidad que nos caracteriza. Hermosas y elegantes botas y botines para hombres, mujeres y niños. ¡Ah! Y pronto llegan las celebraciones de fiestas patrias para que su hija se luzca bailando un buen pie de cueca. Calzados María Luisa Arbizu ya tiene a la venta hermosos zapatos de charol. Prefiere el comercio talquino. Solo en Calzados María Luisa Arbizu, la moda y los precios van de la mano. Caminando por Unosur siempre llegará a Calzados María Luisa Arbizu. Compre con sus tarjetas ABCDIN, Visa y Mastercard. Todo en Arbizu está. ¿Llegó septiembre y se quedó sin plata para su actividad agrícola? INDAP tiene la solución. Acérquese a la agencia de área más cercana y solicite su crédito agrícola. INDAP dispone de recursos con la tasa de interés más baja del mercado. INDAP, por un Chile rural inclusivo, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Casa y Telas, ubicada en 11 Oriente 1 y 2 Sur, ofrece para su clientela, especial para este frío invierno, frazadas de dos plazas en oferta. Desde 4.990 pesos, sábanas de pola, telas para tapiz o cortinaje. Casa y Telas, ubicada en 11 Oriente 1 y 2 Sur. Escuche bien, 11 Oriente 1 y 2 Sur. 11 Oriente 1 y 2 Sur. Sí, 11 Oriente 1 y 2 Sur. Y si mencionas este aviso, obtendrás un 10% de descuento en el total de tu compra. El emprendimiento es el camino para surgir, para crecer, hacer realidad los sueños y mejorar su futuro y el de sus familias. Les habla Felipe Morandé y les quiero contar que, junto a un equipo de profesionales, trabajaré para ustedes. Queremos apoyarlos para que puedan hacer realidad sus ganas de progresar a punta de esfuerzo, sacrificio y creerse el cuento. Contigo, Maule Emprende. Asesoría y capacitación en emprendimiento social. Inscríbete con nosotros en www.mauleemprende.com, www.mauleemprende.com o llámanos en forma totalmente gratuita al 0-732-636-141, 0-732-636-141. Contigo, Maule Emprende. Cuando salga, quiero estudiar pedagogía. ¿Tú cacháis si me afecta la reforma? La Reforma Nacional Docente quiere fortalecer la formación inicial de profesores. Para ello, quiere atraer a los mejores estudiantes a la pedagogía y desarrollar nuevos estándares de acreditación para estas carreras universitarias. Además, implementará un programa en el cual se acompañará a los maestros en el inicio de su carrera profesional a través de un proceso de inducción con el apoyo de un mentor durante el primer año de trabajo. Infórmate en mineduc.cl. Juntos, un Chile mejor. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. En Tostaduría Oriente 2 le damos sabor a tu vida. Productos para cóctel, maní en todas sus variedades, semillas para cuidar su peso, exquisita miel, frutos secos y mucho más. La mejor harina tostada, trigo mote, huesillos y los más seleccionados productos. Tostaduría Oriente 2. ¡Mmm, qué rico! Es disfrutar del sabor de productos seleccionados y elaborados con el cariño de siempre. Le damos sabor a tu vida. Teléfono 22-63-565. Correo tostaduríaoriente2@gmail.com. Les esperamos en 1 Sur, 12 y 13 Oriente. Si estás pensando en tomar un curso de conducción en la mejor escuela de conductores de la región, solo debes considerar un solo nombre: Incacep. Y ahora aprovecha la gran promoción de Fiestas Patrias. Todos los cursos rebajados. Sí, escuchaste bien. Todos los cursos rebajados. Para que te hagas una idea, curso clase A2, precio normal 155 mil pesos, precio de promoción 120 mil pesos. Curso de convalidación licencia A5, precio normal 200 mil pesos, precio de promoción 150 mil pesos. Y como si esto fuera poco, los cursos profesionales puedes cancelarlos con un pie 30 y 60 días. Ven y consulta. Consulta por el curso que necesitas. Te esperamos en Talca, Alameda 587, entre 2 y 3 Poniente. Promoción válida solo hasta el 30 de septiembre. Protégete de la envidia, de la maldad. No dejes que el enemigo se apodere de ti, llevándote hasta la ruina moral, económica y amorosa. Recibe secretos y rituales para combatir al maligno que se impregna en ti, en un saludo, un apretón de manos, en un plato de comida y hasta en un vaso de bebida. La maldad existe y está ahí muy cerca de ti. De quien menos te imaginas, puedes estar siendo envidiado y no lo sabes. Protégete en forma personal, a tu familia, a tu negocio, a tu trabajo, a tu empresa. Haz una consulta con Gianetti y Mijael. Fonos Tarot al 81-77-75-44. 81-77-75-44. Música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Éticos y morales, independientes y sin compromisos. Éticos y morales, por Fantástica. Conduce Jaime Morales Amaya. Ya estamos de regreso, señores. Vamos a escuchar al presidente regional del CORE, Boris Tapia, ex diputado, por cierto, de la Democracia Cristiana. Escuchamos a el presidente regional del CORE. Es una persona que yo conozco en la época que trabajé en el Servio, ¿no? Posteriormente fui seremi de Economía y también me tocó trabajar con él. Considero que una excelente persona, es un hombre probo, ¿no? Y que tiene la virtud de la vocación de servicio público. Ya en su oportunidad también tengo entendido que fue gobernador de Talca, ¿no? Así que más que conforme por el nombramiento y más conforme aún que haya recaído en una persona que es talquino y que no tengo la menor duda que se va a preocupar de que la región del Maule sea cada día mejor. Ahí estaba don Boris Tapia, presidente del CORE, apoyando esta decisión de la presidenta y, por cierto, colocándose a disposición del nuevo intendente, don Pablo Mesa, del Partido por la Democracia. Tenemos en línea también al gobernador de la provincia de Talca, don Oscar Vega, quien estuvo precisamente subrogando al intendente Hugo Veloso. Lo saludamos inmediatamente. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Gracias por la gentileza de contacto. A usted por la gentileza de recibir este llamado telefónico. Y primero, bueno, agradecerle en voz de nuestros panelistas, nuestras panelistas que están el día de hoy, Paula Valle de la UDI, de Evópoli, Claudia Rossi, y también de Liliana Caro del Partido por la Democracia, quienes destacaron su tiempo en la subrogancia, colocando un sello, por cierto, muy particular en lo que fue el trabajo. Y eso, gobernador, y también es poder extenderle los micrófonos y las cámaras de nuestro programa para que usted pueda expresar su sentimiento y nos cuente un poco cómo estuvo también la reunión del día de hoy en Santiago. Mira, en primer lugar, solo sentimiento de gratitud por el cariño que recibí, por los apoyos que se me brindaron para poder desempeñar la labor que la presidenta me encomendó de conducir la región hasta que llegara el nombramiento del titular, y aprovechar de agradecer a todos los que hicieron posible que pudiéramos hoy entregar a Pablo Mesa Donoso, intendente de la región del Maule, una región ordenada, una región que está avanzando con todo lo que tenía comprometido. Por lo tanto, le estamos entregando una región que está a la espera de seguir avanzando en su proceso de desarrollo. Y eso para mí es motivo de mucha alegría de entregarle el relevo en estas condiciones. Y agradecer a los panelistas ahí, que es gente a la cual yo aprecio precisamente por su calidad personal y política, porque creo que de esta forma como hemos ido conviviendo en el quehacer político de nuestra región, es lo que la ciudadanía espera de nosotros, es lo que la ciudadanía se merece, y eso le hace muy bien a la democracia de nuestra región. Gobernador, lo va a saludar Claudia Rossi, particularmente, quien hizo algunos comentarios respecto a su cometido. Sí, don Oscar, ¿cómo está? Muy contenta por la notoria actividad que tuvo usted como gobernador, realmente, como intendente, perdón. Realmente se notó mucho. Yo sé que estaban todos muy contentos en su gabinete, con su estilo de trabajo, su cercanía, y eso me da mucho gusto saberlo, de cercanos a usted. Muchas gracias, Claudia, por tanta amabilidad. Muchas gracias. Digo la verdad, usted sabe que yo soy muy frontal, sí. Y las cosas buenas siempre las reconozco. Exactamente, eso hace muy bien. Doña Paula Valle de la UDI también, gobernador, ¿quiere expresar algunas palabras? Gobernador, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nada, felicitaciones por el periodo que estuvo. Estábamos conversando acá un poco que el interinato se alargó un poco, me imagino que más de lo querido. Y nada, pues desear ahora lo mejor para la región, que en el fondo es lo que nosotros como oposición queremos siempre. Sí, pero mira, te agradezco antes que todo la gentileza, y todos los caminos conducen a Roma, dicen, ¿no? Y yo lo quiero aplicar en el sentido de la política, que de distintas miradas, por distintas vías, nos encontramos en un punto en común, y ahí donde no tenemos discrepancia, que cada uno busca lo mejor para nuestro país, para que nuestra gente viva con más dignidad, con más justicia social, y ese propósito no es de uno ni de otro. Yo creo que ese es el sentido más profundo del quehacer político en el que estamos todos comprometidos. Eso es lo más importante. La secretaria regional del Partido por la Democracia, Liliana Caro, también lo saluda, gobernador. Muchas gracias, Lili. Estimado gobernador, usted sabe que trabajamos juntos, yo me puse a disposición a colaborar con usted y su gestión como gobernador, como sí, compañero, como amigo y como intendente. Quiero felicitarlo por su responsabilidad tan importante que tuvo que asumir en un periodo para nosotros un poco complicado, pero estuvo a la altura en ese sentido. Quiero agradecerle y felicitarlo. Y pucha, nos queda harta tarea por delante, sacar adelante el programa de la presidenta, apoyar a nuestra presidenta, y también a usted le queda un gran camino por recorrer ahí en la gobernación, y donde a mí no me cabe duda que lo ha hecho bien y seguirá haciéndolo bien por en beneficio de nuestra provincia. Y el Partido por la Democracia, usted sabe que siempre va a estar apoyándolo y acompañándolo en este proceso tan importante para nuestro país, así que muchas felicitaciones y a seguir trabajando nomás en conjunto, sí, como lo hemos hecho hasta la hora. Muchísimas gracias, Lili, por tu gentileza. Es lo que siempre hemos dicho, vinimos para servir y esa es nuestra más profunda alegría, y yo no he hecho otra cosa de que ponerme a disposición de lo que se necesita, y feliz, me siento muy honrado por las palabras que ustedes me han expresado, y merecía tal vez, porque como me decía mi padre, ¿no? ¿Por qué esperar la felicitación si con su deber no más cumple? Así que feliz por el deber cumplido. Gobernador, gracias y gentil por este contacto telefónico. Muchísimas gracias, Jaime. Un gran abrazo y a seguir poniendo el pecho a las balas. Que esté muy bien, ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias. El gobernador de la provincia de Talca, Óscar Vega, en contacto telefónico también en la Radio Fantástica Éticos y Morales, para Radio Fantástica Ético, también para el Canal Rural de Chile. ¿Qué se viene ahora, doña Liliana? Ahora, bueno, nosotros tenemos harto procedimientos internos y protocolares para poder saludar a nuestro intendente. Ya mañana hay gabinete, entiendo. Mañana se suspendió el gabinete, tiene una reunión política el intendente con los gobernadores, y también más tarde una reunión con todos los seremi de la región del Maule, todas las autoridades regionales, en este caso, seremi. Doña Polo Valle, ¿se trabaja en conjunto por el bien de la región? Lo decía Bonistapia, presidente del CORE. Por supuesto, siempre. Sí, me llamaba la atención, tiene razón el gobernador, en el sentido de que el fin último siempre va a ser el bien común. Eso es. Lo que pasa es que, como él mismo decía, tenemos distintos caminos para llegar y claro, de repente uno encuentra que los caminos de la vereda del frente no son los más adecuados. Oiga, ¿y alguna referencia para el tema del terremoto 8.4? Ustedes dos estaban acá. Estábamos aquí feliz de la vida, y aproveché de comentar que agua están las sobrevolcadas. Bueno, el único que bajó fue un hombre, eso que hay que dejar constancia. ¿Bajó? ¿Quién bajó? O sea, salió al menos un hombre acá que salió. Yo estaba particularmente complicado de salud, claro. Y de salud, subrayese. Bueno, y sería digno de comentarlo lo de el diputado del senador. Pizarro. Su pasión por el rugby lo llevó lejos del país y sí, no. Sí, sí. Pero fíjate tú, yo tengo cierta opinión al respecto, desde el análisis. Creo que cuando la gente se va acostumbrando a que le salga por ñuno algunas situaciones conflictivas como tuvo Pizarro en relación con las boletas de los hijos y también con su presidencia, realiza una acción que un poquito, la figura un poquito más sencilla para entenderlo ciudadanamente, y que le genera mucho más complicación. El mono comunicacional es más sencillo, no estuvo en el momento, claro. Y se entiende un poco más, como la gente no está muy acostumbrada y no le gusta mucho la política en los medios de comunicación. Y sobre todo cuando no quiere ir a la reelección, porque claro, no tiene... Ahora la gente espero que tenga buena memoria. Se le genera un conflicto en ese sentido, porque si tú ves, por ejemplo, diario donde se explican las razones de las boletas de SQM, la gente lo deja de lado, no se profundiza mucho, no le genera mucho conflicto, pero este tema, que es más sencillo, genera una impacto un revuelo más, ciudadano, claro, mucho más potente, porque el mono comunicacional es más, claro, digerible. Y además es bien, en el fondo es bien impresionante, porque él deja votada su región en una situación tan... Pero primero sale con la presidenta, visita a toda la gente, claro, y luego se va y eso la... Se desentiende. Y también recordar que el municipio está recolectando hasta el día viernes en el líder del Mall Plaza, y en el frontis de la municipalidad está recolectando toda la ayuda posible, ojalá no ropa, sí alimentos no perecibles, agua, todo lo que pueda ir en ayuda a las personas del norte, que va la próxima semana un equipo municipal más el departamento de zoonosis, que van a derratizar y vacunar a los perritos. Ahora, sabiendo que nosotros estamos en un país que tiene catástrofes... Los perritos no fallan, ¿eh? Miles. Perritos. Tenemos catástrofes muchas por año. Tal vez sería bueno... ¿Se reaccionó bien? Yo creo que esta vez sí, o sea, los acá resultados... A ver, yo lo que quiero... Yo lo que quiero decir es que siempre tenemos que estar preparados, como aficionada a la sismología hace 15 años. ¿No me digas del Frente Fantasma? No. Sismólogos de la Chile, Sergio Barrientos, Jaime Campos, los investigadores, digamos, que están en terreno. El Chua colocó una boya ahora en Constitución. Mire, ¿sí? A mí lo que me interesa, es que todo Chile, en cualquier minuto puede ocurrir un gran sismo. Aquí en Chile tenemos cada menos de 10 años un terremoto superior a 8. Por lo tanto... Estamos constantes sismos políticos. Constantemente, y además de los sismos políticos. Y que usted no venga al programa justo el día del temblor, claro. Eso sí que fue un sismo. Sí. Ya Jaime, se sintió mucho que tú no estabas ese día en el programa. Usted yo estuve tuvo muy la atenta culpa. En escuchar a nuestra amiga. Y de menos también a nuestra panelista. Pero sí, destacar, Jaime, y me sumo con lo que plantean aquí nuestras compañeras de panel. Compañeras. Pero en relación a la reacción que tuvo el gobierno y cómo se sacó adelante. Ahora hay que darle un poco de mérito. La UNEMI tuvo una reforma profunda en el gobierno de Sebastián Piñera. Pero la ciudadanía particularmente. Y ahora ha funcionado la ciudadanía. Y lo que dice también. Jaime también, ya hay una ciudadanía. Sí, el trabajo cultural. Lo que sí es a un tirón de oreja todavía a las autoridades. ¿Qué no le gustó a él? Que sigan construyendo en zona inundable. Sí. Eso no corresponde. Es así de simple. Vivimos en el país más sísmico del mundo. Tenemos incluso tsunamis de rebote, tenemos todos los tipos de sismos en Chile, volcanotectónicos, terremotos tsunamigénicos, tenemos todos los tipos de terremotos, por lo tanto las posibilidades que tengamos un nuevo tsunami son demasiado elevadas. Sí, además considerando eso, es como llama mucho la atención que en el fondo no estemos preparados económicamente para afrontar este tipo de catástrofes, considerando que ocurren tan a menudo, que cada vez que haya o alguna catástrofe, ya sea, no sé, inundaciones, terremotos, tsunami, lo que sea, se afecta el presupuesto. Sí. Sería bueno que se revise eso. Yo quiero vaticinar un poco un veranito San Juan. A lo mejor del corte encuestas para la presidenta, creo que va a subir algunos puntos con respecto precisamente a lo que dice relación con la reacción ante el terremoto. Y si a eso le sumamos este sorteo chauvinismo que tenemos nacional frente al tema de la Haya, que también va a ser importante. Va a generar, Lina Recaro, sin duda, un repunte en la encuesta de al menos 3-4 puntos en la próxima Yo quiero ahí también dejar en claro que ahora también se vienen beneficios más directos a la gente, donde también ahí el gobierno ha trabajado mucho y estamos hablando ayer, que fue para nosotros y para una parte importante del país, recibir un beneficio tan importante como es un computador para un niño. O sea, estamos hablando que la gente también quiere 74.000 a nivel nacional y más de 7.000 en el Maule. Y la gente espera también que el gobierno reaccione en eso, en ese sentido, y desde esos beneficios, claro, también yo creo que la presidenta va a repuntar. Lo otro que es súper importante, el tema de la reforma, o sea, nosotros no nos perdemos. Sí, pero independiente, Lili, para cerrar el tema del terremoto, también se ve en estas desgracias, lamentablemente, con todas las consecuencias que hay humanas y también consecuencias particularmente... sectoriales, se ve una oportunidad también de inversión. Recordamos el terremoto, el 27F, el 8.8, donde el gobierno, particularmente Sebastián Piñera en la región del Maule, pudo generar un gasto de los recursos asignados de manera bastante holgada y generando también petición para los próximos años aumentar los presupuestos. Por lo tanto, se ve también una oportunidad desde la desgracia, lamentablemente, pero ahora, la reactivación económica tanto del Estado como del sector privado. Un poco escuchando a Liliana, claro, yo creo que las personas están bien pero sería bueno que no se olviden de los damnificados de catástrofes anteriores. Claro, eso yo creo que están en deuda. Porque tenemos tantas. Todavía vamos del incendio, todavía, bueno, pero sí, hay que tener fe. Pero la presidenta dijo hoy una frase, lamentable, cada día puede ser peor. Eso es trending topic en Twitter. Pero yo creo que también hay que considerar que se ha ido solucionando muchos problemas. O sea, el tema de la reconstrucción en esta región. Bueno, que hace la presidenta, el hijo se le embarra en esta, todo, ¿no? En esta región también hemos tenido nosotros delegados en esta región en relación a la reconstrucción, donde se hizo un trabajo arduo y se sacó adelante el tema que también quedó al debe el gobierno anterior. Yo creo hemos pasado el país completo por malos momentos. O sea, sí, hemos sido de verdad bombardeado por catástrofe. O sea, estamos hablando de un incendio. Y el Calbuco también mostró actividad. Claro, el Copahue. El Copahue mostró actividad a raíz del terremoto. Yo creo que en relación a eso hemos estado superando, y viendo como tú lo planteas, Paula, cada vez el gobierno ha estado a la altura de poder aprendido. Queda mucho por hacer y eso lo tenemos claro. Más que ver el tema de si el gobierno anterior hizo o no, si el antes del anterior hizo o no, yo creo que esto es un trabajo en conjunto, porque claramente en el gobierno de Sebastián Piñera sí se avanzó mucho, el país sí tenía un crecimiento económico importante. Bastante considerable. Cosa que hasta ahora, bueno, ahora eso no es así. Y con todo ese déficit, el gobierno me imagino que ahora también está tratando de hacer lo más que puede, pero al final es un trabajo en conjunto, no es solo de un gobierno. Sí, eso. Señoritas, quiero agradecerles que hayan estado junto a nosotros y darle una ronda final para que puedan expresar lo que estimen conveniente. Quiero partir con usted, doña Claudia. Siempre parte conmigo. Bueno, agradecer a los auditores, a usted, don Jaime, por invitarnos los miércoles, y bueno, aquí al servicio de toda la comunidad y esperando que, deseándole toda la suerte del mundo al intendente, sé que lo va a hacer muy bien, tengo mucha fe de eso, los cambios, todo cambio es para mejor, eso dicen. Doña Liliana, Caro. Mira, quiero agradecerte, Jaime, nuevamente la invitación. El Partido por la Democracia va a mandar periódicamente a alguna compañera o alguna militante que lidere. Tú sabes que, además, quiero enviarle, escúchame, quiero mandarle un saludo muy grande a Beatriz Villena, a nuestra amiga y directora regional de Cernam, que sin duda va a volver los próximos días, miércoles, a estar junto a nosotros. Bien. Mira, eso por un lado, y considerar también, y estamos muy contentos como partido, el liderazgo que la Beatriz tiene en la nueva mayoría, por su cercanía, y además tiene un capital político que de verdad nosotros estamos muy felices en ese sentido. Es una mujer muy valorable que ha hecho muy bien su trabajo y a mí no me cabe duda que va a seguir haciéndolo bien. Eso por un lado, pero quería mandar un saludo especial a todas las mujeres de la nueva mayoría que nos estamos estamos reuniéndonos todos los lunes, y esto, y voy a hacer un llamado a todas las que no han podido sumarse, a que se sumen a participar con nosotros, porque vamos a sacar adelante el programa Gobierno de la Presidenta y apoyar fuertemente a nuestra Presidenta, que queremos mucho. Y por otro lado, y para finalizar, mandarle un saludo muy profundo a nuestro Intendente, y desearle el mejor de los éxitos, y que el Partido por la Democracia iba a estar detrás de él para poder apoyarlo y en especial sacar adelante el gobierno regional, que es un gran desafío para el Partido por la Democracia nuevamente. Doña Paula, cierra usted. Nada, agradecer de nuevo la invitación, siempre es un agrado estar acá, es muy entretenido estar debatiendo acá con las chicas, y lo mismo, desearle lo mejor al nuevo intendente, esperar que las rencillas que vimos que sí existen, internas dentro de los partidos políticos de la nueva mayoría, se resuelvan por el bien de la región y que se prioricen los... ¿Incluye a la UDI también? ¿Ah? ¿Incluye a la rencilla en el interior de la UDI? No hemos hablado acá de la UDI, en realidad lo que se dio fue del otro. La próxima semana. Claro, nosotros no estamos a cargo de la región, entonces es distinta la perspectiva. Están a cargo a media, pero acabas de decir que vas a trabajar en el... Por supuesto, pero ¿quién lidera? O sea, por supuesto, quienes fueron electos son pero tenemos los caballeros de la nueva mayoría. Parlamentarios de la UDI que tienen que tomar ahí también el trabajo de la región. Para todas las buenas obras siempre van a contar con el apoyo de la UDI. Para todos los buenos fines, y para los desencantados de la política, está Evópoli, la notaría 2 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Ahí pueden firmar. Nos vamos, señores, que estén muy bien. Esto fue Éticos y Morales. Un completo equipo de profesionales ha analizado la contingencia local, regional y nacional en Éticos y Morales. Éticos y Morales, una cita diaria de 19 a 20 horas. Éticos y Morales, conduce el periodista Jaime Morales Amaya. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. Esta es La Hora Fantástica. Es una presentación de ISA Confecciones. 19 horas, 55 minutos. Atención, colegios, universidades, empresas e instituciones. ISA Confecciones ha incorporado la más alta calidad y tecnología en la confección y fabricación de uniformes, ropa corporativa a medida. Diseños y tallas a pedido, tales como polerones, cortavientos, casacas y uniformes clínicos. Por tecnología, rapidez, calidad y eficiencia y telas nacionales de alta calidad y durabilidad, ISA Confecciones, liderando el mercado de la ropa publicitaria y corporativa. ISA Confecciones, con más de 20 años de experiencia atendida por su dueña y un equipo calificado de profesionales. ISA Confecciones, Galería Salomón Sabaj, 6 Oriente 1 Sur, segundo piso, oficina 44, Talca. Tenemos una gran noticia para que comiences un gran viaje. Ahora buses Altas Cumbres en pleno centro de Talca. Visita nuestra nueva agencia en Mall Portal Centro, nivel menos uno. Comprar tu pasaje a Santiago o Constitución será más cómodo. No lo olvides, buses Altas Cumbres en Mall Portal Centro, nivel menos uno. Comienza un gran viaje. Este 2015 viene recargado en Casino Talca. Prepárate para disfrutar este nuevo año con la mejor energía y entretención de la región. Ven y vive una experiencia increíble en Casino Talca. Hotel Casino, Jokers Discotheque, Blue Bar, Restaurant Ventura y Festa. Ya lo sabes, para este 2015 Casino Talca viene recargado con mucha más diversión. Te esperamos en el mejor centro de entretención de la región. Casino Talca, mucho que ganar. Tú que tienes un negocio, escucha con atención. Si tienes un taller mecánico,